Y como uno no puede aislarse de la realidad, nosotros desde aquí, queridos desintegrados, les traemos, mientras resuenan las palabras de Benedicto XVI, los bancos caen, solo la palabra de Dios es estable, la cotización de las acciones al cierre de la Bolsa de Valores del Vaticano, el volumen operado es un chingo y el porcentaje de papeles sin cambio aplica a los valores de referencia antes de Cristo. Dios. Alza de 3%, depende de la religión. La creación. Alza 0.5. El Apocalipsis. Sube 1 punto. Viejo Testamento. 2.3 en alza. Nuevo Testamento. 17.6 en alza. Estampitas de santos. 4.8 en baja. Vírgenes y apariciones. Sin cambios. Cartas a los cristianos de Corintio. Sin cambios. Cartas a los cristianos de Roma. Sube 3 puntos. Carta de Ingrid Betancourt pidiendo audiencia con el Papa. Baja 18 puntos. Foto de Benedicto con Bush. No cotiza. Foto de Benedicto con Aznar. No cotiza. Foto del Papa con Pelé. No cotiza. Foto del Papa con los Rolling Stones. Suba el 8%. Milagros adjudicados a Juan Pablo II. Mantiene estable. Merchandising de Santa Teresa de Calcuta. Baja 0.5. Medallitas y rosarios. Baja 0.9. Velas ceremoniales. Baja 0.8. Paloma de la Paz. Se voló. Palomas de Plaza San Pedro. Se volaron. Paloma Picasso. En baja. Bono de deuda por excesos cometidos por la Santa Inquisición. Retirado del mercado. Bonos de deuda por excesos cometidos durante la colonización. Retirado del mercado. Bonos de deuda por excesos cometidos en gobiernos de facto. Negar y retirado del mercado. Papa Juan 23. No cotiza. Papa Pío 12. No cotiza. Papa Juan Pablo I. 1.0 estable. Papa Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. Papa Móvil. Mantiene paridad. Papa Benedicto XVI. Mantiene los suyos. Papa al horno con jitomate. Servir caliente. Papa Noisette acompañada de carne asada. Retirado del menú. El Dow Jones, St. John y Elton John permanecen inoperantes. El Nasdaq y el índice Wall Street, Street Fighter y Wonderwall continúan la expectativa del mercado asiático, donde la esclavitud es legal y el comunismo se aplica solo hacia abajo. Esto es todo desde el Centro de Negocios de Roma. Dios bendiga nuestros business y salve nuestras economías. ¡Ah!